En su larga historia, la XCV ha sido testigo de grandes acontecimientos. Por mencionar algunos, en el año de 1928, la B se enlazó con la XEFO, la Radio Nacional, para transmitir el juicio de la madre Conchita, acusada de haber sido la autora intelectual del asesinato del general Álvaro Obregón. Siempre pionera, el 9 de febrero de 1930, XEB, a través de Enrique Arizmendi, realizó la primera entrevista radiofónica en México al popular torero Carmelo Pérez. Otro gran acontecimiento se dio en la década de los años 40, cuando XCV fue la primera emisora en ofrecer una oportunidad a Pedro Infante, hasta entonces desconocido, quien, como todos sabemos, alcanzaría la fama como ninguna otra estrella mexicana lo ha hecho. Así enamorada, entrégame tú la caricia suprema de amor. XEB, 88 años de historia y tradición.